Bro, cuidado con el jungla, nos van a donkear. Nah, tranqui, pavo, lo tengo carrileado ya. Por cierto, ¿te has duchado hoy? Nah, tranqui, terminamos esta raid y me ducho. No te lo crees ni tú, ducharse es de normis. Virgen Santa de la Macarena, aquí huele a humanidad. Tío, esta chusta que me ha dado el moja me está pegando de verdad, ¿eh? Por favor, pónganse ropa de persona normal. Salgan al mundo real y descubran La Guardilla Podcast. El mejor programa de música e historia underground. Pues igual me venía un poco bien para dejarme del lolillo. No se diga más. Todos los viernes a las 8 de la noche, desde iVoox y Spotify.